Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 126, grabado el martes 14 de agosto del 2007. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. ¡Ey! O sea, nosotros. Así es. Hola, hola, señoras. Bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a DSV Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, desde la Puerta del Diablo. Y también tenemos vía nuestra conexión intergaláctica Shiar para Chiar a el Sensei. Bienvenido, Sensei. Hoy sí se oye. Hoy sí se oye. Bárbaro, Sensei. Excelente. Bueno, amigos, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Sabemos que esta es una tortura para todos ustedes, pero trataremos de hacerlo lo más breve posible para no interferir con sus planes de la semana. Va a ser una tortura lenta. Una tortura. Bueno, pero si le gusta la tortura, quiere decir que son lenta y pausada. Masoquistas. Sádicos o masoquistas. Masoquistas. El sádico. Bueno, excepto el que le dice a la novia: oye, lo vieras, qué bonito está el show. Es el sádico. Así es. Señoras y señores, en este episodio tenemos... ¿Por qué pusieron la canción vieja? Porque larga historia, sí, es una historia muy larga. Tiene que ser contada offline, lo sentimos. Sí, mucho. Sí, así es. Muy bien. Vamos a empezar este episodio, como siempre, leyendo unos emails que hemos recibido. Como siempre, por el principio. Los cuales leeré en este momento. Vamos a ver el primer email que tenemos por acá. Gracias a nuestro amigo Enrique González. Él nos manda un enlace a Thundercats en el cine. Es un blog que se llama Sputnik.com. Es la revista Sputnik. Y ahí hablan que los Thundercats también tendrán una película con actores reales, basada en la caricatura de los 80s. La chitarra, a ver cómo sale. Sí. Bueno, según los últimos comentarios de Rick Escamilla en el foro. Leo no perdió el encuentro la semana pasada porque era gay. Así que no creo que haga fila para ir a verla en extreno. Bueno, mejor mandar ganosa la chita. Sí. La producción correría a cargo de Paula Weinstein y la historia se centraría en cómo Leono se convierte en el líder de los Thundercats al lado de Tigro, Pantro y Chitara. Que no solo le heredan la espada, va, eso es el líder, va. Es que él era el rey desde el principio. Pues sí, era el hijo del rey. Se le jodió la cámara cuando venían para acá y creció cuando debería haber estado congelado. Ah, sí. Sí. Ah, o sea, era como el príncipe Adam también. Era culero. Y también para los seguidores de Gadgets, también nos mandó acá de cómo emitieron un Zune versión Halo. ¿Y qué hace? ¿Te mata o qué? No sé, pero a de verdad, yo creo que es nada más el skin. Es que te dice Hello. Tal vez así venden un Zune. Capaz. Bueno, el siguiente email que tenemos acá es nuestro amigo Alex Ojeda y él nos pone... No ha dormido. Bueno, Alex Ojeda nos mandó una página de Marvel.com y dice acá: saludos desde Mérida, Yucatán, México. ¿Cómo ven que ya se prepara el regreso del Capitán América con portada de Alex Ross? ¿Qué opinan? Opinamos que lo engañaron porque no regresa. No regresa, y entonces esta, no regresa, no esta regresa. Portada, ¿qué es? Vale, cuenta, Sensei. Al fin habló. Habla, Sensei. Lo que pasa es que va a ser un viaje en el tiempo. ¿Ah? ¿Quién? Entonces, el Capitán América y sus invaders. ¿Y los invasores? ¿Quiénes son los invaders? ¿Tico? Yo solo sé que estaba la Antorcha Humana, que era el androide. Ajá. Namor, y había otra madre ahí, ¿verdad? ¿Y hacen un viaje en el tiempo que alguien viaja Namor al tiempo de ellos o ellos viajan al tiempo nuestro? Al tiempo nuestro. Pues va a quedar aquí, nuestro. Se va a quedar aquí el Capitán América y ya es tú. Bueno, esa era parte de las noticias, pero tengo pocos detalles adicionales a eso, a decir, pero... Sí. Lo que estoy viendo es que lo va a dibujar Steve Sadowski, que fue de los primeros dibujantes de JSA, que es muy bueno, por cierto. Uh-huh. Lástima que fíjate que Alex Ross se metió a escribirlo. Es co-creador, co-escritor. Co-escritor, entonces... mala onda que solo hace las portadas, pero ya no las no dibuja los paquines. Sí, por lo menos Justice, él pintaba sobre lo, el otro hijo puto pintaba sobre. No, él pintaba no, sobre él el pintaba dibujo sobre otro dibujo de otro chavo. Ya. Yeah. Bueno. Bueno. Así que no es el regreso del Capitán América. Tal vez no sea permanente, me imagino que no va a ser permanente. Fíjate que lo han anunciado como una maxiserie de 12 capítulos. Sí, así que... Entonces... Así que vamos a ver qué pasa. Bueno. Amigos, también quiero recordarles que ya estamos en el mes de agosto. Por favor, vayan a Podcast Alley y voten por sus cómic geekos para posiblemente llegar a la página principal. Ahorita estamos en la posición número 130. No, perdón, ese es el rank de... El Global Rank. 138 estamos. Ah, sí, 138, así es. Así que, por favor, amigos, sigan votando ahí. Estuvimos en los top 50 hace poco. Cabal, cabal. Así que gracias a, también a los que ya votaron ahí, a Rick, a Héctor Gringo. Déjame ver quién más votó por nosotros acá. Yo. Héctoringo, perdón, no, Héctor Gringo. Héctoringo. Angry LC, para arriba, geekos, remen, remen, remen. También gracias, Sensei, por tu voto. A Guillermo Rodríguez, a JRCC, a Jarf1979, Jarf Pinks, a C. Ojeda, a Chucho MR, a Coronel Mostaza, a Endeavor21, a quién más. Ya, hasta ahí llegaron los de agosto, así que. Por favor, amigos, voten por nosotros, ayúdenos a llegar a la página principal. Seremos famosos algún día. Y con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Había poquitos, así es. Así que rápidamente, amigos, también tenemos para ustedes en esta semana... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Mira, completando el comentario del Sensei, el coescritor de la maxiserie de los Avengers y los Invaders va a ser el mismo fulano que escribió con Alex Ross la serie de Justice, Jim Krueger. Uh-huh. Hermano Freddy. Sí, no, es cuando está despierto, se llama Jim. Es su identidad secreta. Solo se cambia el suéter y nadie lo reconoce. Las rayas son verticales. La cara está hecha mierda. ¿Sabes? Es que el acné. Me corté razonar. No, bueno, ibas a decir algo acerca del manicure, pero dejémoslo así. Mira, Alex va a hacer el diseño de los Alex, personajes. Alex, sí, es. Ya nos llevamos de tú. Con el... tú sabes, pa. Desde que durmieron juntos. Pero no revueltos. Sino que lineaditos. Están hablando de un Capitán América que vive en el año 1942, que es la época en que ocurrían las aventuras de los invasores. Es los Invaders, aunque se fueron publicadas en los años 70, al principio de los 70. El grupo que viajaría al futuro, que sería la continuidad actual de Marvel, va a ser Namor, la Antorcha Humana, Bucky, el Capitán América. Va a ser Mamor, digo. Y un fulano que se llama Toro, que no sé quién es. Ah, ese es el sidekick de la Antorcha Humana. Ah, no es sidekick de la Antorcha Humana. No es el del llanero solitario. Es que la Antorcha Humana original era un cyborg. A ver, Stico Man, ¿what? Un ser cibernético. Ah, yo pensé que era un cero. Y el psychic era un fofurito. No sé de dónde salió, pero se llamaba Toro. ¿Y qué? ¿Ese es el jueguito? También era fuego, sí. Es que él andaba la lata con gasolina y le pasaba echando a cada rato cuando se iba a apagar. Ajá, Toro. Ajá. Sí. Uh-huh. Y por lo menos han ofrecido que van a aparecer todos los Avengers actuales, incluyendo a los New Avengers y los Mighty Avengers. Y se dan durante los Mighty Avengers. Mira, la primera vez que se encuentren, se tienen que dar riata. Eso es obligatorio en estos. Es Rules of Engagement. Y sale Thor, sale Hulk en algún momento. No lo han dicho. Fíjate que ahorita Hulk es parte de los Avengers, así que se lo pueden pero quitar. World War Hulk. El ¿cómo es el hombre lobo Hulk? Werewolf Hulk. Hulk. Ah. God damn, espérate. Hey, ¿a quién iba? A vos. Gracias. El hombre lobo Hulk. Es lo que dijo el tico, lo estoy traduciendo literalmente. Trabalenguas ese título. Sí. Y lo interesante es que ¿Qué más? La ilustración esa la presentaron en la convención de Chicago, ¿verdad? La que está ahorita. Voy a ver Chicago, sí. Chicago, como ya se acabó. Que ya terminó. Así. Ya terminó. Chicago, nunca. Traigan una tarjeta de crédito. Y fue un gran baje, pues, que publicaron la imagen del Capitán América con unas letras, en una palabra enfrente que decía Return. Y todo. ¡Oh! Y la mano devolviendo el póster. No, le daban vuelta a ver qué había del otro lado. Ah. ¡Ey! Pues ese es el de Superman Return, porque está el Capitán América. Bueno, ay, no. A ver. Puta, si esos no se ganan un tomo, podemos decir cualquier mierda. Para que lo piden, pues, a petición. Y la otra noticia que no es tan contundente e interesante, pero me llamó la atención, es que Marvel había tenido un acuerdo con esta mara de los hermanos Davel Brothers. Sí, para hacer... Que les publicaban, les hacían el marketing y imprimían una serie de paquines que producía esta compañía pequeña basada en obras, en novelas preexistentes. Ah, sí, ok. Ahí estaban las de Anita Blake, la Vampire Hunter. Anita la huerfanita. Escrita por una fulana, Laurel Hamilton. Arf. Ahí estaban, la que estoy leyendo yo de basada en un trabajo de Orson Welles, sí. Scott Card, vamos. Cars. La de Worms. Fíjate que está bien interesante. El libro es mucho mejor. Me imagino yo. Esta es una adaptación en 6 paquines. Súper sí. Resumida. Sí, sí, van volando. Sí, es un gran viaje en el que se echan en el libro. Me imagino. Ahí van como que en una lancha de Miami Vice. En el extinto Concorde. La lancha de Miami Vice. Es que van por un río hasta no sé qué montaña. Ahora, lo divertido es que ellos han estado en la sociedad de esa que ha durado como un año y de repente dicen. Se deshizo, nunca se hizo público cuáles eran los términos, pero lo divertido es que Marvel va a seguir publicando todos los mismos paquines y otros que estaban por venir. Bueno, pero ¿cómo es eso si la sociedad está ya? Van a quedar bajo propiedad de Marvel y los Davel Brothers se quedan buscando nuevas cosas que publicar. Entonces no se sabe si les dieron la gran puñalada trapera y le dijeron gracias. O sea que, moraleja, no hay negocio con la Marvel. Moraleja, bueno, hoy los chambres es que ya tiene Marvel la oportunidad de hacer negocios con Top Cow. Porque ya tiene un socio menos, ya tiene espacio para tener. De repente va dueño de Top Cow la Marvel. Okay. Bueno, lo que dicen que es que las noticias siguen fluyendo y que posiblemente se tenga un update para la próxima semana. Tico Man, en con noticias. El clima. Está... No se ve nada, está oscuro. El clima está de noche. ¿Qué es de noche? Bueno, una. No, ya pasó un año del último día en la historia, te toca ya este nuevo ciclo. Ah. Ey, ya nos pasamos un año entero sin hoy en la historia. Cállate. ¿Quién me toca? ¿Cómo es eso? El que está más cerca es Brito Man. Aviso. Bueno, las noticias, una de las noticias que dieron en el Chicago Comic Con es de que Mark Millar y Brian Hitch, que acaban de salir de una exitosa corrida de ediciones en los Ultimates, ellos van a ser el nuevo equipo creativo de Fantastic Four, de los Cuatro Fantásticos, de la serie mensual. O sea, no va a ser serie limitada ni nada de eso. De la serie mensual de Fantastic Four, ellos van a tomar las riendas. Uno cada 2 años. Eso es lo que decía la Mara, pero parece que desde que terminó Ultimates, está dibujando. Está ahí echando reta. Está Brian Hitch ahí dándole a los dibujos, entonces esperemos que lleve adelantado algo. El señor Fantástico ya se habrá otra vez encogido después de la gran estirada que le pega. Le estiró la cara. No, y los dibujos están chivos, eso sí. No, pues sí, Brian Hitch. Entonces. Pero cuando dibujó aquel paquín de X-Men Prime era una basura. Saber quién lo intentaba, fíjate. ¿Prime quién? X-Men Prime, Brian Hitch lo dibujó, pero feo el arte en ese cómic. Ahí mejoró bastante Brian Hitch. Bueno, esto va a lanzarse en el 2008. En enero del 2008 va a ser el primer número que van a sacar estas gentes. Así que espérenla, eso se ve muy, muy bueno. Prometedora. Muy prometedora. Okay. También la siguiente noticia, un poco más triste, bueno, bastante más triste, es de que se murió Mike Weringo. Este chavo es un artista, nació en 24 de junio de 1963 en Italia. él fue, tal vez se empezó a dar más a conocer, se hizo más famoso, digamos, cuando estuvo con Mark Waid en Flash. Junto con Mark Waid se inventaron a Impulse, al que ahora ya se murió también, Impulse. Murió a los 44 años de un ataque cardíaco. ¿Cuántos? 44. Ah, no, solo un ataque. Y así es. Oh, chicos, el infierno, con todo y botas, con todo y Darksiders. Entonces, también él hace poco estaba dibujando Friendly Neighborhood Spider-Man con Peter David. Y fue una muerte así bien súbita y full shock ahí para varios profesionales, vaya, amigos de él. Para la Mara que lee mucho, para quienes y no hace ejercicios, ya es hora que vayan a hacerse su examen anual de próstata. No, ese es examen anal, tico. No, perdón. El anual es otro. Una vez al año, el de próstata. Ay, todos los días. Y alrededor del mundo la siguiente semana, un gran pico. ¿A qué doctor hay que ir para ese volado? Doctor Jim Henson. Ah, bueno, todos los Jim Henson del mundo están bien ocupados. ¿Y por qué ese interés súbito en estos exámenes? Hasta con callo. Hasta con ampolla. Doctor Manotas. Patrick Ewing. Puta. El sonido de los guantes acomodándose en la mano. Bueno, pero, vos decís un alza en la demanda de vaselina. Pero el doctor Patrick Ewing es... Va, ahora el otro dedo. Y por ende hasta el petróleo va a subir de la gran demanda de vaselina. Bueno, okay, que sigamos con el programa. Estamos tristes por la noticia, ¿verdad? Sí, se nota. Bueno, no, yo sí. Estos no están riéndose ahorita. Ok. Estos no están riéndose ahorita, ¿cómo fue? Ah, sí, sí. Pues sí. Bueno, amigos, también tenemos para ustedes preparados un mini review de una serie nueva que ha salido en el Sci-Fi Channel en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Se llama Flash. Y es acerca de Flash Gordon. Ah, según yo, lo de internet para ver las... No, para ver las animaciones. No, no es animación en Flash. No, es... Ni tampoco es foto con Flash. O tal vez tampoco lo hubieran hecho mejor así la serie. Mira, casi le pintan un surrelámpago. Sí, hubiera sido mejor producir. Pero sí, no, sí estamos hablando acerca de el Flash Gordon, que todos vimos la película, creo yo, la de los ochentas, con sí. La música de excepcional de Queen. A ver cómo es. Sí, ahí la vieron en el fondo. Y bueno, la teníamos, yo tenía esperanza. Yo tenía esperanza de que iba a ser algo bueno. Yo tenía expectoración. Salió malo, en realidad. Sí, sí. Los efectos especiales hechos en qué estaban hechos. No, vale. Yo a mí me cago de la risa una parte en la que llega el amigo, el negro, uh-huh, que llega en la moto completamente traje de como de cuero negro, casco negro. Se parquea, se quita el casco. ¿Es negro? Y yo, puta, y él igual de negro que tú el traje. Y yo, puta, dando una gorra navarrona. Hey, es, efectos especiales. Mira, yo no la he visto aún, pero compararla con los efectos especiales de Galáctica. Que es como ahorita. No he visto de Galáctica. Ah, ¿y vos, Brito? ¿Vos sí, se ven más mal? Pura mierda. Independientemente de cómo se vea Galáctica, que no he visto esa sí, serie. Sí, sí, sí. Ha de ser peor. Imagínate un juego de video de que lo puedes bajar gratis, cabrón. Así se ve. No, mira, siendo buena gente con la serie esta, sí, siendo bien optimista y buena onda, de verdad es mala. Sí. O sea, dejémosla así, es mala. Vale, a mí, yo le di la descripción. O sea, yo me acuerdo unos shows que daban antes que se llamaban Avalon y que se llamaba Deep Space Nine. Bueno, sí, sí. Entonces que tenían esas gráficas que para su época eran buenísimas, eran unas gráficas amiga. Son demasiado iluminadas, no sí, sé, sí, que se ven. Era amiga, que en esa época era lo más paloma para hacer ese tipo de 3D rendering y compositing. Entonces miraba como paloma. Pero al ver ahora este como show. Paloma. ¡Oh! Se mira como paloma. La cosa es que ahora... Y grababa unos rayos lechosos. ¡Oh, God! Y eso que no hablemos del tren de aterrizaje de la nave. Sí. Huevo y colgando. De bolsas de aire. Hey, pero ¿Pero qué tanto respetan la historia original? Lo que pasa es que... La masacran. Lo que siento es que acabaron. Lo que hicieron es que desempolvaron esas computadoras y con esas hicieron los efectos especiales de esta nueva serie. Que nada que ver. Y Dale Arden y el doctor Sarkov salen. No. Mira, Sarkov es un loser. Ajá, es un loco. Es un científico loco, neurótico, medio paranoico, nerd. Es un psychic pendejo. Ah. Y nerd. Ajá. Ah. La Dale... Es una reportera. Bonita, pero, Pero fíjate que por lo menos la actuación a mí no me ofendió mucho. O sea, estaba tranquila, excepto por un par de puntos. Por ejemplo, sale la hija de Ming. Sí. Que un comentario que hizo Omar bastante bien, que la bicha actuaba como un Valley Girl, como una chica fresa de los estados. Sí, ah, cabal. O sea, no era una actuación apropiada para el personaje. Uh-huh. A mí bueno, y sale Ming. Ming es, pero, es un chele. O sea, sale un no bicho es, que yo dije, no, ah, ese ha de ser uno de los sargentos no de Ming. Es un caucásico. No es asiático. No, no es una no. puta. Ah, la piti. Nada que ver, pues. O sea, nada. Yo me iba a molestar en buscarla pero con esto. Este, no, no. Mira cómo, Sensei, que estás ahí, ¿cómo se llama el chero que cada vez que sale en un episodio de una serie es porque la serie ya Jump the Shark? El santo patrono de los Jump the Shark. El de Very Good Children. Ted, no sé qué. Ted algo. Ajá. Va, este hijo puya igualito a ese Ted. O sea, con el mismo peinadito Ming. Y toda la cosa. Ming es un caucásico. ¿Cómo no? O sea, es un hombre como de corriente. Pues. Entonces... O sea, no es el típico del bigotillo. Hasta te lo imaginas con un suétercito blanco así encima, con pantalones de tenis. Viajó al mundo, como quiera que se llame. Mongo. Mongo. Regresó en el primer capítulo. A la Tierra. A la Tierra. Y nunca se montó en una nave. Por eso te digo, como a puros portales. O sea, se ahorraron el efecto especial. El efecto especial de la nave. No, y también, el otro punto. El otro punto de la actuación. Pero ese es punto minor point. Este es. Salió un latino ahí. ¡Oh! ¡Cae el acento, mi! ¡Oh! Yo soy un. Yo vi una nave que se iba por ahí los cielos. Para ser abeja. Yo pensar que ser abeja. Y yo disparar con condenadas pistolas. Mira, como que era tiriloco Macron. Y el puta después traía evidencia de que le había disparado algo. Entonces. Hey, deja ver la evidencia. No, un ciento para tocar y 500 para ver. Puta, o sea, nadie habla así. Cabal, no, estaba mal. Eso sí, eso bueno, se vio salen mal. Los, a mí me, a mí me quedó la risa. No, nadie todavía. No, nadie todavía. Eso. Bueno, salió un baboso con un casco como que era Hawkman. Por allá en el fondo. Entonces, de veras, no me fijé. Unas microsegundos. Y el director dijo: ¡quítate, paso, madre! Que no y tenemos... en jeans, el hijo de puta. Y el casco. Mirá, puta, y el alien que el alien que mandan a capturar a robot vampiro. Puta, sí, güey, puta. Robocop vampiro. O sea, mierda, ya no, cabrón. Sí, Robocop. Bueno, vampiro. Pero mira, ¿será que la serie está hecho para el matiné de los sábados, para los bichitos y ustedes? Puta, no si la dieron viernes a las 9 de la mañana, no, a las 9 de la noche. Mira, y la otra cosa, yo vi en bueno, el Ticomán trajo aquí una versión en DivX. Y la vimos en la tele y se miraba... Sí, sí, posiblemente lo grabaste, no sé dónde. Ah, pero... no, pero fue la que yo... La que tú la que yo grabaste. Y la codificaste. Ah, sí, vos te fuiste al estudio donde estaban grabando. Y... ¿Tenías yo tengo el canal, yo lo puedo ver. Sí. No, tengo Sci-Fi Channel. Cabal. DirecTV. El punto es que se miraba así como medio borrosito sí, y medio extraño. Entonces, en iTunes está el pilot gratis para bajarlo. Entonces, bueno, lo bajé. Lo cinqué a la Apple TV y lo fui a ver allá, igual de cacazo. Él quería mencionar que lo sincroniza para verlo. Él tiene Apple TV. No, pero es que igual de borroso, la calidad toda mala. Yo estaba ya como está que... malo tu Apple TV, bótalo. Sí, claro. La cosa es que el show, señoras y señores, está malísimo. Y no entiendo cómo es. En iTunes, si vos lo querés comprar, el season completo vale $40. No, están a verga. Por mira, esa yo M de vi de programa. Los primeros 5 minutos un día y ahí se vale me fui, no me acuerdo dónde. Entonces, es eso de que vos ves los primeros 5 minutos, por ejemplo, de Heroes, puti, vos te quedas picadísimo. Sí, o sea, le ves la calidad desde que comienza. Esa mierda comienza y, ok, vea. La que mejore. Deja que arranque. Es que de la calidad de. No de cómo estaba codificado el archivo que nos, o sea, la calidad del nos programa. Enviaron, sino sí. Que... la calidad de filmación, todo. O sea, la calidad de toda la trama, mira, de todo. La calidad de la filmografía y los efectos especiales podrían ser bajeros, Si tuvieran una buena historia. Si tienen una buena historia. Pero es que la historia es mala también. Pero si ya con eso es una, o sea, mala combinación. Se van y vienen de ese planeta como que si, como Juan por su casa. O sea, Uti, cuando abren el portal, ¡pum!, se meten. La asesina o la que mandaron a traer a la hija de Ming. No, las bichas están, todas están en unos grandes culos. Cuando sale corriendo, ¿qué onda vos? Cuando sale corriendo, que abre otro portal, se tira y no alcanza a llegar. Es la mala, sí. Ajá. Le perdés el respeto en ese momento. Sí, o sea. Se tropieza, o sea. No, se lanza. Está el portal, se lanza. Se cierra el portal. No, se cierra. Como no, se estaba cerrando. Se estaba cerrando. O sea, pero ella hubiera alcanzado a llegar, es que todavía estaba medio abiertito y ella cayó. Y todavía no había llegado al portal. Pues, hubiera podido estar abierto 100%. ¿Será que no se dieron cuenta ustedes y lo han clasificado como comedia realmente? Ustedes pensaron no, que iba a ser serio. No, es comedia. No, es que ni no comedia llega, no es chistoso tampoco. O sea, es... O sea, si la ponen en... Es patético. Está más chido. Mr. Science Theory 3000, se duermen los robots. Bueno, aquí entre Mario y yo le hicimos mierda. También. Sí, yo estuvimos... le hice mierda. O sea, cada vez que alguien decía Flash... Poníamos el... El nuevo Shazam. Bueno, ¡a la puta! ¡Ey! ¡Flash! Última pregunta. Y comparando al actor que hace Flash con el de la película. ¿Sabes quién es? De los 80, porque ese actor no me cae nada. ¿Sabes quién es el actor? No, no sé. Es el que era la novia de... No. ¿La novia? Es el que era el novio de la Lana Lang en las primeras temporadas de Smallville. El que se va a la guerra y lo matan. Sí, sí, está... O sea, qué dolor. Guarda el estilo del personaje. Sí, sí, debería ser más chulo. Como te digo, no, por lo menos el casting no me ofendió. Si no es algo que solo el Sarco va a ir a cagar. Pero. No, y Ming. Ah, puta. Ah, Ming. O sea, Sarco y Ming, va. Pero fíjate que no respetaron. La chera está chula, eso sí. No, todas las cheras están bien chulas. La mera mera está bonita. Respetaron porque la hija de Ming, si yo mal no recuerdo, era. Pero era. La Muti. Pero era. Ella está vinculada del. De Flash. De Flash y siempre era como que quería traicionar a Ming. Pero, y además era bien inteligente. Es que al final la convierte. Era bien manipuladora. ¿Te acuerdas que en la película se queda con el príncipe Barry? Pero es que aquí sale... Sí, es que en la historia original así es, se casa, la traiciona y se casa con el príncipe. O dos dicen tights. Bueno, eso puede decir, se puede desarrollar aún. Tienen 11 episodios, creo. No creo que pasen de ahí. La temporada. Pero yo creo que sí, no pasan de media temporada. Así como va. A menos que los fans vean, oh my god, Flash. Es que sabes cómo la veo, sabes lo que yo sentí. Como cuando la vimos. Un gran dolor de estómago, como que fuera apendicitis. Ah, carajo, que no dan tiempo. No, es como cuando. ¿Qué Flash? ¿Te acordás? ¿Y cómo toman ustedes la fotografía? ¡Con Flash! No, pero ey, mira, ¿sabes que necesita el sitio, loquicos? Animación en Flash. Mira, eso sí, eso estaba cagado de la risa porque cada vez que decían ese nombre en la pantalla del Tico Man, es que Queen se arruinó ese personaje para mí. Pues sí, ¿te acordás cuando vimos el primer episodio de Birds of Prey? Ah, uy, yo nunca vi otro episodio. Sí, igual. No sé si hubieron. No, sí hubo, pero no llegó mucho. No llegaron a 11 tampoco. Yo sí los vi todos. Casi todos, pero. Bien, vos te aseguraste que la cancelaran. Es la serie favorita. Llamaba a los de la guardia. Pongan esa mierda. Dos meses a la semana. Ponía un mail automático a que lo mandara. Le mandaba botes de chile, pero me equivoqué de campaña. Mi serie favorita. Así que, no, pura mierda. No pierdan una hora de su vida. Sí, estaba terrible. Mejor más en episodios viejos de los geekos. Hasta mal me cayó. Les podemos toda noche con regalar una camiseta. ¿Con qué realidad que no dan tiempo? Bueno, okay, pasando al siguiente tema, también tenemos, señoras y señores, un reportaje especial de parte de Julio. Y no es hoy en la historia. No es hoy en la historia, sino que es un reportaje especial de las chicas de la selva en el siglo XXI. Adelante, Julio, con tu investigación. Exhaustiva, él se fue a la jungla. Se fue a la jungla. Sí. Chicas de la jungla, Groa. Groa. Tener a Julio con las tangas leopardadas en la jungla haciendo research. Es que había que examinarlo de cerca. Escaldado. Pero chichicaste, ¿no? Uno de aquellos monos que tienen el culo rojo. puro mandril. ¡Corra! Que viene el dueño del, de la piel de leopardo. ¡Viene bravo! Fabián. No, el leopardo. Don Ramón en calzoneta. Ay, Dios mío. ¿De dónde salió Don Ramón en calzoneta? A ronda, ¿no? Vaya, hable, Julio. Pues. Vaya, te la vamos a poner la musiquita ahí. De la jungla. Jungle Boogie. Espérate, para ponerla más suave. Dale, no, si se cortita nada. Póndesela suave. Báilame la suave. Sí. Dale, pues. Mira, lo que pasó es que en el último mes y medio. No tenía ni miedo. No había nada que hacer y me di cuenta que se podían comprar nuevas miniseries de. De chiclas, de chicas. Chiclas. No, chiclas. De chicas. Chiclas. Que comen chicas. Haciendo bombas. De las famosas chicas de la jungla. Que fíjate que en todo caso forman un arquetipo, como diría un antiguo como el persona que entrevistamos. El arquetipo. Ya me acordé. De las cuales la primera fue la, la famosa Chana. Reina de la jungla. No, esa no es, perdón. China, esa es. China. Bien investigada. Sí, sí. China, la reina de la jungla. De China, no. La cual fue, a decir verdad, la primera personaje de este tipo que tuvo novela y paquina. Ah, o sea, que es la misma de En el bosque de la China. Oh, no. Esto, esta sección va para largo, amigo. fíjate que ella salió por primera vez en Pekín en 1942. Bueno, y había papel. Sí, y mira el bikini que era súper revelador para esa época. ¡Oh, no! ¡Mierda! Chica, era en calzón. Pero si casi, tenía. Casi calzonete cuerpo entero. Tenía jamón. Bueno, grandes cherna. Cherna, sí. Fíjate que el. Y finalmente la retomaron, dado de que vieron el auge y el pues sí. Y la ganancia que tenían de vender paquines de Shana de She Devil que pelea contra dinosaurios. Ah, okay. Shana de Red Sonja, de Red Sonja. Ah, sí, no es la misma. Porque hubo, no es la misma. Hubo lucha ahí de copyright. Ya. Entonces, sí, porque la Red Sonja era Triple X. Tu sangre japonés. Bueno, mira, la miniserie que está ahorita se llama simplemente Shina, Reina de las Jungla. Ella es una fulana al estilo Tarzán, vestida en. ¿Al estilo Tarzán? Es con. Bueno, Tarzán no ocupaba realmente esos volados de leopardo, pero bueno. Como sea. Nunca le pregunté. ¿No era al leopardado? No. Eran hojas de plátano. Como de león, ¿eh? Oh my god. Y un día se equivocó y se puso chichicastro. No, ese fue Josh of the Jungle. Ay, Dios. Puta. Le dije, y esto va a ser. Hojas de plátano y vergo de mosca. Puta. Y después de sí que llegó Jane y preparó tamales. Gracias a Dios no fue chorizo con huevo. Bueno, fíjate que la historia se desarrolla en el país ficticio, supongo, de Valverde. Uh-huh. Tiene que ser un país africano donde hay una dictadura y tienen graves problemas del medio ambiente. Entonces, no hay jungla ahí. Sí, pero la fábrica de batería. Los conceptos perdidos. Son responsabilidad de Omar, que es el productor. Sí, sí. Puta. Él es el que tiene obligación de editar después. Con chucho. Entonces hay problemas ambientales, medioambientales. De repente la China los detiene en la jungla mientras iban a contaminar no sé qué. Y por ahí se desarrolla la historia. Desde el primer paquín, que es una mezcla de flashbacks, a mitad del paquín decís, la China es la... ¡Ey, es cierto! Y sin querer queriendo. No, yo la recordé. Sí. Desde el principio... ¿La hija de quién? A la mitad captás que es la hija del empresario que domina el país a través del dictador que es su títere. O sea, que es proctólogo. Que fue... Que él no sabía que estaba viva y la mano derecha del... Bien metido en el dictador. No, del doctor, no. la asistente, la asistente del viejito. A la asistente le había metido la mano derecha. ¿Cómo le mira? Así te la han presentado. La asistente es como la chica guau que envejeció a la par del fulano y tiene como 40 años, pero se quiere quedar con el imperio. Ajá, porque no tiene descendientes el fulano. Pero de repente, porque no saben que está viva la bitch. Porque no saben que esa es la hija. ¿Y cómo se le perdió? Él un día fue a la tienda y volvió a comprar cigarros. Ahí no, es que le voy a contar todo el paquín y tal vez a alguien le interesa leerlo. No, me contó. Así como algo, creemos que no. Sí. Así que, pero mira, el arte no es muy bueno. Sí, ahí el punto de venta es el arte. Sí, el punto de venta es el arte. Mira, cuando la dibujan a ella, la mitad de las veces la dibujan bien, pero la otra mitad de las veces la dibujan mal. La dibujan mal o no, peor de la... No la dibujan, es el problema. Tienen que contar algo. La mitad de las veces que la dibujan, no la dibujan. Puta. ¿Cómo es el mierda? ¿Cómo le hacen? Una foto. Te la describen. Mire, está bien bueno. Te lo hacen explícito. Entonces, el problema foto, es que no tiene historia. Tiene, o por lo menos trata pues que sí, de historia. Tienen que describírtela porque no la dibujan. No, pero tiene buen fanservice, por lo menos sí, esa. Sí, pero no, el dibujo... Pero son pocos. O sea, yo lo comparo, y yo creo que ahí le estoy regando, porque la comparo contra la miniserie de Shanna. Ah, Shanna. Puta, que era Adam Hughes. No, Frank Cho. Wow. O sea, ya comparar cualquiera contra esa. Pero ese ya lo que... Ya, la expectativa. Pues. Sí, ya de eso vivís y soñás. Cabal. No, pero el problema es que hay muchos paneles que los dibujos son bien sencillos, no hay fondos, solo dibujan los personajes. Stick figure con dos palabras. Y el bikini, Carmen. No convence. El artista es un fulano de nombre Matt Merhoff y está escrito por Robert Rordy, que en el pasado ha escrito paquines de Rogue, el de Loki y el de Elektra. Lo interesante que el escritor se basa en conceptos Bertín. Por un señor de nombre Stephen de Souza, que de paso fue uno de los screenplayers de Die Hard. ¿Cuatro? ¿Uno, dos, tres o cuatro? De, solo dice Die Hard, tiene que ser uno. Menos que la uno. Sí, uno de los escritores del guión. La que valió la pena. No, la tres fue. Así que finalmente este está publicado. En la cuatro estuvo mala. ¿Ah? No le he visto. No le he visto aún, así no, que... Sí, tampoco, sorry. Alquilémoslo. Ah, vale. No está todavía. No está aún. No está. La 3 no, es chida. O sea, legal. No, es que esa hay que verla, como digo. No, ustedes compran piratas. No. Ah, ok. Ya me habían asustado. Sea, películas piratas tal vez, pero piratas no compran. Ya me habían asustado, Nico. Sí, bueno. Pues. Porque Omar no es la baja de su... Es la baja de su Apple, sí, TV, Apple TV. Apple. Ay. Y después la sincroniza. Ya viste cómo se viste. En un flash. Tiene una Apple. Sí, se viste diferente. Con el suéter negro y los blue jeans. Ah, ¿no? Y los New Balance. El pelo largo y tal. Fruit of the Loom. Te consta. Antes era Sancho. El que anda viendo IMAX en la revista para llevarse una. Por si se va de viaje. Una para el dormitorio. Ay. Otra para el baño. Un IMAX en el dormitorio. IMAX. No, no, Mac. Bueno, pues sí. Pues sí, la siguiente chica de cholona. Dego es quien lo publicó. La siguiente chica, mejorando Chama. ¿En arte? En arte. En historia, más bien. Es la publicación de Marvel, que quiso entrar en el negocio y sacó una miniserie inesperada de Spider-Man con Red Sonja. Sé que es la mara. Pero Sonja con Jota. Lo podríamos pronunciar como Sonja, si gustan. Ok. El escritor es Michael Avon o Avon. Avon. Avon. No, no sé. Digamos Avon, porque Avon suena de los productos de belleza. Sí, podría ser bien buena la bicha. Fíjate que... La Red Sonja. La maquilla. Lo leí este basado en la fama que tiene este fulano, fíjate. Ha escrito muchos paquines. Thor, bueno, saga de Beta. Oeming es dibujante principalmente. Ah, oh, ok. Era el compañero de Brian Bendis en Powers. En Powers, ok. No, pero tiene buenas referencias de escritor también. Sí, ha tenido bastantes títulos. Y los títulos que ha escrito, se ha dedicado mucho a Red Sonja, a decir verdad. Se ha destacado ahí. En Thor, en Hammer of the Gods, fue una miniserie que dicen que estuvo muy buena. como que le mete a lo mitológico. A lo mitológico es su fuerte, entonces dije, hey, va a estar interesante. Y tenías que leer qué pasaba con, por qué con Spider-Man. Entonces ya te cuentan de que no es la primera vez que hay un crossover entre estos dos personajes. En los años 70 ya hubo uno, y en el cual se enfrentan contra el mismo malo de la película, que es un mago que se llama Kulgath, que no es el mismo que convirtió una vez a Nueva York, a Manhattan, en medieval. ¿El malo de qué película? No, es un malo de Conan. De la historia, pues. Que era una historia de los X-Men, pero en esa historia se enfrenta específicamente el que lo derrota fue Spider-Man. Sí, okay. Bueno, entonces la historia otra vez es con el mismo fulano que regresa a la vida, otra vez vuelve a Nueva York. Eso nunca ha pasado. A una ciudad tipo de la Edad Media, de la Dark Ages. Uh-huh. Y se enfrenta con Spider-Man nuevamente, obviamente. Y se sacan de la manga una chivatada para traer a la Red Sonja. ¿La cuento? Sí. Spoiler alert. Danger, Will Robinson, danger. Dice, voy a traer a un personaje para que lo derrote, porque ya él me ha derrotado muchas veces. Entonces dice, hey, aquí hay una pelirroja muy parecida, muy cercana a Spider-Man, entonces le da una espada mágica para que se convierta en la Red Sonja, y resulta que es la Mary Jane. Ah, o sea que no es Red Sonja, sino que es Mary Jane. Por decirlo, se trae a la Red Sonja. Voy a traer a otro personaje para que me derrote, porque este ya me derrotó. No, para que derrote a Spider-Man, para que lo derrote. Ah. O sea, para que se enfrente. Entonces, masoquista, el... Sí, que me dé verga a pelirro. Bueno. No. Seguro que no era en Holanda ese. Mira, no ha llegado la historia en el primer. Está mejor ese. Sí. Al final de cualquier catástrofe de película, de que... el gato. En el primer paquín aún no sale Venom. No sé cómo lo van a meter en la historia, pero son 5, así que. ¿Y esa historia está ahorita saliendo? Ahorita está saliendo. Este mes salió el primero. Ah, ok. El escritor, bueno, ya dijimos quién es. El dibujante es Mel Ruby. No me gusta cómo dibuja. Mel Ruby. O sea. La parte medieval la dibuja muy bien, pero no me gusta cómo interpreta a Spider-Man y a la Red Sonja. La hace culito, por lo menos. No tengo acá, fíjate. Culito, sí. Culito. Esta no la trae culto, lo, no trae leotardos. Me emocioné cuando vi la película. ¡Ey, el culito sin siniestro! Te imaginas el póster de la película. El culito siniestro. Y era el culto siniestro. De Pink Pussycat. Sí, hijo. Bueno, pero es distinto el sonido. Squeaky, squeaky, squeaky. Bueno, pues sí. Vamos a ver, aquí hay rápido, unos. Rápido, Julio, que los chistes van empeorando. Perdemos la calidad. Aquí hay un dibujo, ve, para la Mara. Oh, está bien. Pero no, el problema pero es que tenés esta razón. Alto. Esta es la portada de Turner. Por Michael Turner. Este es Michael Turner en las portadas, que son lo mejor del Paquín. Ah, ok. Mira. No, pero fíjate que aún ahí. Tiene más historia la portada. Puta, la dicha la dibuja un gran culo. Pero Spider-Man. Es que lo hizo cabezón porque tiene gran culo enfrente. Lo hizo alguien. Parece, hombre hormiga. Fíjate que se parece bastante a la versión de Ultimate. Bien cabezón. No, pero... Déjame ver si está por acá. Muy grande la cabecita. Ah, y acuérdense, la Red Sonja es... Esta no tiene leotardos ni leopardos. Esta anda en un bikini metálico, al estilo Princesa Leia. Es puta, caldado. Qué caldadas, huevo. Y, ay, ojalá que no lleva que me va a oxidar el bikini. Oxida el traje. Va, mira, mientras, y cómo me arde allí. Va, mira, este es el dibujo de Spider-Man, que es del fulano Mel Ruby. Puta, sí, ni se ve. Yo lo veo como puta cabeza que le está dando verga. No, está mejor, está más proporcional el cuerpo. Está peleando contra un orco. Quiero ver cómo dibuja el Mel Rubito a la bitch. Yeah, for the moment. Ahí te voy a prestar el paquín porque no sale acá. Acá sí no lo tienes. Mel Torme. Le dieron verga a Mel Torme. Le dieron verga a Mel Torme. Sí. Mira, con la Polanca le dio verga. Con la Red Sonja. Sí, película más mierda. Sí, está bien. Ajá. Fíjate que la Red Sonja. ¿Cuál es la película mierda? ¿Cómo se llamaba? Girl Town. Girl Town, sí. Bueno. Perdón, dale, Julio. Mira, la Red Sonja fue creada por Roy Thomas y Barry Windsor Smith en no sé qué año, como una copia del personaje del creador de Conan, Robert E. Howard. En la historia de Robert E. Howard, el personaje es Red Sonja con Y. ¿Que es la que anda con Conan? Que es la... No, es lo divertido. Nunca se encontró a Conan. ¿Y cómo se llamaba? Conan se andaba una compañera, ¿no? Sí. Pero, no, ahorita no me acuerdo. Lo que pasa es que cuando el escritor de Conan dijo, voy a escribir una fulana... la versión... O sea, vivía en la misma femenina, época que Conan, pero nunca se encontró. Nunca se encontraron, y es más, creo que... Sí, nunca se encontraron. Nunca hubo una historia que los juntase. Creo que en las películas han hecho referencia a eso. Y después se hizo un gran relajo porque son derechos que venden en forma separada los que tienen Dark Horse, el derecho de los paquines de Conan, por ejemplo, no tienen los de Red Sonja, y los de Red Sonja los está ocupando otra compañía, que es la que está publicando con Marvel. Pero Red Sonja y Red Sonja es... En look y orígenes son iguales, supuestamente. En look son bien parecidos, andan, ocupan espada grande, tienen el bikini metálico. Galana y cuchillitos. Y el bikini. Y son en la misma época. Son en época medieval. Acordate que ni siquiera Conan es medieval, es como una época fantástica. Fantasía, al estilo. Era fantástica. ¿Sabes? Lord of the Rings. Bueno, y finalmente, el último paquín que leí para completar este estudio que me sacrifiqué mucho fue el inicio de la miniserie de Shanna, The She Devil. Shanna. O sea, algo así como Shanna, la ella diabólica. Shanna. La demonia. Survival of the Fittest, que sería algo así como la sobrevivencia del más apto. En esta historia comienza con unos piratas modernos del Caribe. No, del Caribe. Son los que están allá por... No, en África tampoco. Son los que están en la Polinesia. Ya lo jodí, ¿verdad? Los que copian DVDs. Barcazada. Sí. No hay barcazada. Se pueden copiar los DVDs. Ah, sí, hay unos... Dicen que hay unos cheros en Malasia que hacen eso. Sí. Y los venden por el Caribe, por eso son piratas. Tal grado de ignorancia lo vamos a aceptar de alguien que tiene un... ¿Cómo se llama la caja? Un Apple TV. Apple TV. Por favor. Concentro, Apple. Bueno, mira, en esta miniserie... Es otra miniserie, va a comenzar. ¡Ay, Dios! Yo hago mierda al Tarkus porque es un app Mac Lover. Y ustedes me están agarrando a mí ahora. ¿Qué es eso? Hay algo Tarkus, malo en esta foto. Por ti. There's something wrong with this picture. Sí, bueno, los piratas de la época moderna asaltan un yate de lujo, hacen una gran matanzinga, de repente aparece el Kraken. Puta fuck. Ok. ¿Cómo? ¿En qué película? David Jones no salió ahí. Bueno, una especie de Kraken. Hasta ahí va bien que se que ataca el yate que han asaltado y ellos tratan de escapar. El problema comienza cuando una gran oleaje dicen, ahí vienen los hijos del Kraken, y aparecen unas pirañas gigantes voladoras. Que se los tratan. Sí, definitely. Ahí vos decís, ¿y qué estoy leyendo? Fíjate, el arte lo salva, tiene muy buen arte. Se hunde el barco, llegan a un... el barco... logran escapar con su barco pirata moderno, pero se arruina por el ataque de las pirañas gigantes. Voladoras. Llegan a una isla que no está en ningún chart, en ningún mapa, pero dicen... La de Lost. Es la isla de los monstruos. Y nomás se bajan, Godzilla. Aparecen como chorrocientos velocirraptors. O sea, velociraptors por un lado, pirañas voladoras hambrientas por el otro y el Kraken por el otro. Si no estaban jodidos. O sea que las apuestas están en contra de que salgan más. Sí. Bueno, y supuestamente todos los clichés, ¿verdad? Vos decís, y estos son los malos, supuestamente, pero de repente ninjas. Vos querés que no se los harten. Que cayera un meteorito y que le diera poderes a los raptors. Solo eso, mierda. Verdad, que volara en algo así, no sé. Que transformaran en robots. Si andamos buscando... No, de esta lástima. Y después te das cuenta que la Shanna, the She Devil. No es She. Bueno, entonces. La Shanna, the She Devil. Se le salió algo que no era el gato. No, de repente sale. Era Plain Devil. Era un scroll. Ah, puto. Sí, es que era un scroll. Entonces llega la Shanna. Que siga siendo mujer. Scroll Lock. Llega la Shanna y lo salva. Porque estaban. Se las están viendo de palitos los fulanos y ya. Y llega más. Sí, es que están en el bosque, un vergo de palo. Mira, esta sí tiene otra vez bikini, un bikinazo de leopardo. No sé si habían leopardos en la isla de los monstruos, porque ahí solo hay dinosaurios. Gracias a Dios solo había uno chiquito. Y le salió tanquita. No. Era un bebecito leopardo. Qué lindo el leopardito. El cuello y véngase. Le salió suficiente para un cótex. Y me imagino así hasta el ojito bien cute, bien salado. ¿Eres mi mamá? No. Así que alguien que me va a querer. Qué imaginación, bueno, la de Loki. No les quería arruinar el chiste. Realmente no anda del leopardo. Ella es plain cuero lo que anda puesto. No, así en cuero. Cuero, dije, puta, anda en cuero la voz. Oh my God. Bueno. Lo que podemos decir a beneficio de la serie es que el arte está fantástico. Sí, le tenemos que agradecer a un fulano que nunca había oído hablar de él, un Cary Evans. Se escribe K-H-A-R-I. Ay, Dios. Está escrita por James Palmiotti y Justin Gray. Jimmy Palmiotti. Palmiotti. Él también tiene una Apple. Sí, sí. No, pero quiero una. Ya se va a poner el suéter. Okay. Y Julio va a dejar de hablar. Está recomendable. Vale, las tres en las que... por arte, y la historia está interesante por ver a los platos que se los están... Cabe mencionar, por si alguien todavía tiene la duda, como yo, que ninguna de estas tres tiene nada que ver una con la otra. Son completamente independientes de la historia de la que hablaste. Sí. Por supuesto, y todas son miniseries, o sea, la puedes... No tenés que preocuparte de lo que dibujó Francho, cuándo. ¿Cuál y, tiene el mejor fan service? Exactamente la pregunta que iba a hacer. Esta última, creo. Esta última, la de Shanna. Ok, ya sé. Aunque las tres se apoyan... No. ¿En qué se apoyan? No, solo la de la de Queen of the Jungle sería Sheena, solo esta y Sheena y Shanna se apoyan en fanservice, la otra porque es Marvel y con Spider-Man es bien poco. Sí. Okidoki. Bueno, entonces gracias a Julio por esa investigación exhaustiva de las chicas de la selva en el siglo XXI. A continuación, hemos preparado también nuestro investigador secreto. Britoman, ¿cómo estuvieron nuestras predicciones que hicimos al final del 2006? Bueno, nosotros en nuestro último programa del 2006 hicimos, no sé si puedo llamarles predicciones o me quedo llamando... Como deseos, quizás. Deseos que nosotros teníamos, cosas que estábamos esperando para el 2007. Adivinanzas poco informadas. A mí no se me ha cumplido el deseo. Entonces, yendo uno por uno, de todos nuestros... Calva, maldito. Todos nuestros... Bárbaro. Yendo uno por uno, Julio dijo que una de las cosas que él estaba esperando para este 2007 y que le tenía muchas esperanzas era Santa Claus. A Harry Potter 7, el último libro de la serie de Harry Potter. ¿Ya lo leíste? ¿Ya lo terminaste, Julio? No, voy a la mitad. ¿Vos lo terminaste, Julio? ¿Sí? ¿Vos? Sí, sí, también. ¿Vos, Omar? No. Una semana. No, puto. Seguí la corriente, bro. Bueno, entonces yo creo que podemos hablar perdón, el 7. No te leíste el 6. Sí, es que me lo salté porque me dijiste que estaba aburrido. Yo creo que podemos hablar del final del libro. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, vos decís cuando... cuando llega el Doctor Strange al final. Sí. Obviamente no vamos a hacer comentarios ahí, pero sí, yo creo que fue una buena... Buena predicción del Julio, porque realmente el libro está bueno. Está bueno. ¿Verdad? No vamos a decir nada se más. Se cumplen para las no... expectativas, digámoslo. Para mí sí. Okay. Okay. Muy bien. Bueno, sí. Las películas que estaba esperando nuestro compañero Julius: Los Cuatro Fantásticos 3. Julio. Julio, ¿qué pasó? 3, 2, vamos. Ah, perdón. Ah, pues está esperando la 3 desde el 2006, imagínate. Estaba esperando Spider-Man 3. Vale, sí, ya, promediando ya llega a nivel de media película. Bueno. Yo creo que no cumplió expectativas, ninguna de las dos. Transformers sí cumplió expectativas. Era de las que Julio estaba ahí. Y muy sabio dijo: Ghost Rider, no mucho. Bárbaro, eso. Una de cuatro que la he pegado. Y esa es la que yo le tenía más esperanza. También nada, mencionó que estaba esperando Julius una película que se llama Children of Men. Yo no la he visto. No sé si al final la viste y cumplió tus expectativas. Al estilo Brokeback Mountain. La alquiler es para ustedes es de cable. para la mara que le gusta la ciencia ficción. ¿Es superhéroe? Hard Science Fiction es muy buena. Okay. ¿Laberinto del Fauno? Bueno. ¿Cumplió tus expectativas? Sí. Okay. No la vi. Dijiste que no mucho la película de... Está muy buena. Pues, no la vi. Omar la va a bajar. De, en el Apple. Yeah, Apple. pero me avisas cuando la sincronices. Quiero ver cómo sincronizas. Sí, está 2 horas solo viendo la parte. ¿Y qué pasa? Está trabajando. 10%. Sí. Y 2 horas. 20%. Puta, qué lento es el wifi. ¿No? también estabas esperando, diciendo que no le tenías mucha fe a la película de este año de Harry Potter. Y estaba esperando. ¿La viste, Harry Potter? ¿Viste Harry Potter? Sí, la vi. No cumplí expectativas. O sea, pero está. Estuvo bien. Se cumplió tu predicción, entonces. Yo creo que sí. Yeah. Y estaba esperando el retorno de Hulk a la Tierra. Ay. En World War Hulk. World War Hulk. Okay, okay. ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo van? ¿Es lo que te esperabas? ¿O sentimos que va muy fácil matando a la mar? Mira. Solo he leído hasta el 2, entonces espérate que leamos el 3 y hacemos un especial de Hulk. Okidoki. Es muy temprano para decir. Ok. Kiko Man. ¿Quién es? Para el 2007, ¿tenías esperanzas de que esta película diera buenos resultados, que es 300? Ah, está. Le pegué. Golazo, pa. Y la siguiente también, que tenías esperanza que iba a ser una película que te había llamado la atención. Ghost Rider. ¿Qué me pasó ese día? ¿Spider-Man? Bueno, ese era como un tiro seguro. ¿Transformers? Ese fue recurrente. Sí, ese fue Golón también. Estabas esperando el episodio... Pero ese Golón cancha de 1 kilómetro de ancho. Porque puta... Long shot. Acuérdate que en aquella época había un montón long de dudas. En internet había muchas dudas, solo los geekos estamos conscientes. Por el diseño de los robots. Man. Sí. Planetary, estabas esperando el último, no sé si ya salió. No, el penúltimo salió. Bueno, hace falta terminar. Decirle que se apura, que ya le va a acabar el año. Sí, Warren, apúrate. ¿De Ultimates estabas esperando algo? Sí, estuvo, ¿no? Y que no le tenías mucha fe a la película de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Y ni la hemos visto. Y no la he visto. Ella ya se puede alquilar. Ya la vamos a ver. Y no ha habido como que no mucho hype. Si, no sé si quiero gastar $3 en eso. ¡Britomán! A ver, Brit. Yo le tenía esperanza a Spider-Man. ¿Transformers? Yeah. Desgraciadamente a Ghost Rider. Y sigo esperando. Es que ese extra ahí está. Es que la extra, sí. Ajá, cabrón. Y yo sigo por esperando. Tengo el extra. En el Apple TV. Eso quería decir. Sí, claro. ¿A qué resolución? En High Definition, 720p. No, 720. 720p. Okay, y yo Magnum PJ. Sigo esperando. PJ en pijama. Magnum PJ. Gracias a Dios no fue Magnum PJ. Pues yo mencioné que estaba esperando y sigo esperando la película de Fanboys que está supuestamente para este año. Es la de los tipos que van a huevear el episodio 1. Ya creo que ya está en DVD. O sea ha salido, no la han traído aquí, pero ya está en DVD. Fanboys no ha venido al salto. Aunque ya en esa época nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder en febrero, pero yo tenía buenas expectativas a que una vez que sucediera, que el final de los fillers de Naruto. Iba a ser algo bueno y creo que pues sí. Pues pero ya están otra vez en fillers, dicen, ¿no? No, Naruto no. No, Naruto. Ah, okay. Bleach sí está en fillers. Bleach es el que está en fillers. Okay. Yo también estaba esperando que aquí en el país, una vez que ya estuviera andando en Cartoon Network Naruto, yo quería ver ese boom de Naruto, así como fue... Vos decís, las camisas y correcto, todo. Que te vendan toallas en la esquina y no ha sucedido aún. Es que... no lo están dando en canales locales, ¿no? Que en Cartoon Network, cosas así. Sí, pero yo siento que cuando fue Dragon Ball Z... Ya eran canales locales. Ah, ok. Otra cosa que yo estaba esperando es que alguna serie de cómics realmente me llamara la atención para empezar a leer así cómics otra vez y no ha sucedido muchito. Y por ahí mencionaron que si alguien de nosotros esperaba con ansias la película de Borat, y la respuesta fue un contundo no. No. Por cierto, la vi y... contundente. Puta, película más mala. El Sensei. No sé si está por ahí todavía en el aire el Sensei. Sensei. Espérate. Algo huele raro, así que no sé si sale el Sensei en el aire. El aire del Sensei. Bueno, el Sensei se estaba esperando Spider-Man 3. Cuatro Fantásticos 2, el final de 52 y el JSA número 12. No sé si es cierto que todos han dado mal, bo, porque el final de 52 se convirtió en Countdown. Sí, no, y Countdown ahorita está final, mal. Pero el final, fíjate que 52 fue bueno. No, 52 Countdown fue así como que, puta, terminamos la serie 52, que fue un esfuerzo titánico. ¡Qué paloma! ¡Ay, aquí viene otra serie! ¡Justo igual a esta! Sí. Otra vez. Sí. Y también aquel estaba esperando los muñequitos de JSA, de Kingdom Come y de Justice. No sé si habrán salido. Salieron los de Justice, sí. Me estuve enseñando algunos hace poco. Son buenos. Y Omar. A ver, ¿qué dije yo? Omar sí estuvo un poco ya, como ya se habían repetido bastante de las cosas que estábamos diciendo. Él quería, y aquí le pegaste, Omar. El que Apple para TV el 2000. Quiero no, Apple TV. Omar quería que hiciéramos más reviews de movies que él hubiera visto por el Apple TV. No, más reviews de movies. Y creo que este año hemos estado full de. Sí, ha sido. Full de, creo que ya se nos acabaron. Fíjate, pero, en eso estaba. Estaba investigando un poco eso de las movies. Que bueno que lo mencionaste. Buen segue, buen cabal, segue. Cabal. Hice una comparación de las estadísticas, bueno, no de la recaudación, digamos, del primer fin de semana de todas estas películas que mencionamos en este episodio, más que nada relacionadas con cómics. La primera que salió fue Ghost Rider. En su fin de semana de apertura hizo 45 millones. ¿Será eso respetable o no? El presupuesto, tal vez tomándolo en relación al presupuesto, era estimado de 110 millones de dólares. Puta. O sea que ni la mitad. O sea que no hizo ni la mitad. Estuve medio viendo ahí a medida que iban pasando las semanas que estaba investigando eso. Y como la quinta semana ya recuperó su inversión. En los Estados. ¿Quinta semana? No sé en el resto del mundo. Mira, obviamente no generó pérdidas, pues, pero no es nada. Y a saber cómo estará la venta en DVD y en HD DVD, todas esas cosas. De eso no publican. Lástima los números de DVD. Yo creo que ahí es donde en realidad hacen las ganancias esta gente. Sí, no, es que yo no creo que eso, como te digo, no, nada les va a generar. Total de las primeras 10 semanas o algo así. Calmate. No les va a generar pérdidas, pero te da una idea de lo que la Mara piensa de la película. Pero imagínate. También fue el bajón de la segunda. Pensá en esto. Tenés una película que en el cine te cuesta en los Estados $10. Y la vendes casi en $20 para el DVD. Entonces ahí creo yo que sí están ganando, recuperando bastante. Sí, además acordate que terreno. Eso de que te digan en 5 semanas recuperó lo que costó es paja. Porque la mitad del dinero se queda en el dueño de la sala de cine, sí, en los distribuidores. Al estudio le llega solo un porcentaje. Cierto, cierto. Bueno, la siguiente que salió... Pero le tenés que sumar ahí lo de afuera de Estados Unidos. La siguiente que salió fue 300... Ajá. Esta en su fin de semana de apertura hizo 70 millones. Nice. El presupuesto estimado fue 64 millones. Ah, wea. Sí, es que ese fue un gran éxito. Paloma. Todo en estudio y digital. Acuérdate. Aquí también, este estudio no es así como muy científico. Porque acuérdense que hay fines de semana, tipo, no sé. Long weekend. Ah, que sí, long weekend, que lo programan en días de vacación. Las vacaciones de agosto El Salvador. O sea que, puta mierda. O sea que fin de semana de 4 días, algo así. El día de Shana. Ya pensé. Se está riendo todavía. ¿Qué pasó? Pues sí. Bueno, entonces esta hizo un montón de dinero. Algo pasó. Sí, cabrón. Ya ni entendí el chiste. La siguiente que salió fue Spider-Man 3. Este rompió récord. Su primer fin de semana hizo 151 millones. Puta. El presupuesto era de 258. Ah, pero no. Bueno, es que. Cara, mierda. Pero esta, según vi, como las 3 semanas ya había recuperado. Ya la había recuperado. O sea, sí, definitivamente. Fue bastante bien. La siguiente... Y esa sí siento que es una película que va a vender un vergo de DVDs. Sí, sí. Porque la gente quiere completar la trilogía y toda la cosa. Creo que la que la desbancó fue Shrek. Shrek 3. Yeah. Que por cierto, me han comentado que no está tan divertido. A mí me gustó. Yeah. No, bueno, es que tampoco voy a ir a ver una película que la voy a terminar comprando. Vamos, para cagarte la risa un rato. Pues. Esta, bueno, Shrek hizo 121 millones en su apertura. Okay. La siguiente que hablamos aquí en el show, que la fuimos a ver, el fin de fue Piratas del Caribe, la tercera parte. En su fin de semana de apertura hizo 114 millones. Wow, respetable. Súper bien. Pero también tiene que haber sido una producción bien cara. Con un presupuesto de 300 millones. Yeah. O sea que fue un poco más cara que Spider-Man 3. Pero esa sí también es una que se va a vender súper bien en DVD. Ni lo dudes. Sí, sí, sí. Y va a ser el box set de las tres películas. Sí, sí, también, ahí tienen donde recuperar plata rápido. Hizo un poco menos que Spider-Man, digamos, pero y costó más. Pero también, el segundo o tercer fin de semana ya había hecho todo recuperado. Y las actuaciones están mil veces mejores en, sí, en Los Piratas. Que es más la chica está más buena. Es más entretenida verla otra vez en el Caribe que en Spider-Man, realmente. Claro. A mi juicio. Yo solo vi ni voy a comprar el Spider-Man de DVD. Ah, no, yo la vi dos veces. No, yo tampoco. La vi dos veces. Bueno, la siguiente película son Los Cuatro Fantásticos. Esta pegó en los dientes porque abrió con 58 millones y costó 130. Y esta sí no vi. Ni eso quise ver cuánto siguió vendiendo. Fíjate que si, solo con esa comparación quiere decir que casi llegó al 50% de su costo en el primer... No, 50 a 130. 58 a 130, dije casi 50. Y si lo comparas con Piratas del Caribe, la proporción es parecida. Es menor, incluso Piratas del Caribe está un tercio. Ajá. Bueno, le fue peor que Ghost Rider, digamos. ¿Sí? Ahí sí. No, es que está mierda. La siguiente, pero aquí tiene un punto, Julio, porque la siguiente fue Transformers. Ajá. Puta. Que le fue bien. ¿Y cuánto costó? Bueno, a mí me encantó la película. A mí también. Y hizo boom y todo. Empezó con 70 millones. Uh-huh. Costó 150. Uh-huh. Bueno, como la mitad de la recaudación. Esta también recaudó súper rápido todo ese dinero. Algo que me parece raro es, por ejemplo, que Transformers cueste solo ligeramente un poco más que Ghost Rider. Cuando había más animación por computadora, siento yo. Incluso me sorprendió. Pero es que ¿qué será realmente más caro? ¿Un minuto de animación por computadora o un minuto de unos artistas? Sí, porque para esa gracia, Nicolas Cage. Para esa gracia, sí. Shrek es la más cara de todas. Por eso. Ajá. Y no es así. A ver, 160 fue. Sí, uh-huh. Sí, fue un poco más cara. Uh-huh. Por cierto, 300, que fue puro blue screen, puro efecto especial. Creo que nunca se filmó nada en el exterior. Uh-huh. Costó 64 millones. Fíjate. Y Ghost Rider, 110. Entonces, ¿Y Shrek? El esqueleto flameante, ¿qué onda ahí? ¿Y Shrek? 160. O sea, que quiere decir que lo más caro es... Transformers. Los CG. Actores. No, el blue screen. Entonces, que CG. Pero, tal vez los actores, más fíjate. Porque los actores en Transformers no había actor de renombre más que John Boyd. Sí, que era un papel secundario. Sí. No, es tu turro. Sí, tu turno. Sí, pero y los cómicos, a todos los cómicos había que soltarle. Sí. Y la Megan Fox, que no sé por qué puta, pero había que mencionarle. Oh, puta, ya Optimus Prime, que ese cabrón. Sí, cuesta. Sí, costó hacerlo. Así armaron el rot. El vestuario de la Megan fue lo más caro. Vergo de tela que ocupaba. Demasiado. Hay que ocupar mucho, es la única mucha que tela. Sí, bueno. La siguiente fue Harry Potter. Había mucha Harry tela que Potter. Cortar. Ay, sí, esta se va neck to neck con Transformers porque empezó con 77 millones y también estimado costó 150. Okay. Entonces fue bien similar. Mira, cara la producción de Harry Potter. Después de ver así ese fabuloso estudio por el cual vamos a felicitar a Tico Man, un aplauso por favor. Falta una película. Después de esa introducción puta, los Simpsons. Empezó dale. Con 74 y costó 75. Perdió un millón. Puta, un millón de dólares. No, ya quisiera yo que perdiera. ¿Sí? Tener esa pista para perderlo. Que yo hubiera estado ahí donde se les cayó. Sí, claro. Pues sí, ya. Con eso estoy. Bye. Ok. Bueno, y prosiguiendo. Espérate. El comentario rápido es: me sorprende de que Transformer haya recaudado tan poco en el primer fin de semana. Después de. ¿Sabes por qué? Fue una gran expectativa, creo yo. Spider-Man y Piratas del Caribe, es que 150 y los Transformers la mitad. A mí no me extraña, fíjate, porque Piratas del Caribe, algo que trilogía. La Mara ya la estaba esperando. Era trilogía. Y en cambio, Transformers, fíjate que un montón de Mara la fue a ver, porque la Mara que la fue a ver el primer fin de semana dijo: ¡puta, está buenísima! ¡Ey, la voy a ver! Siento que si hubiera visto los siguientes fines de semana, tal vez quizás Transformers se mantuvo. ¿Será que Tico Man podemos sugerirle que haga un estudio prolongado en 5 semanas de ingresos por película? Hablan otra hora de Shanna, yo busco eso ahorita, si quieren. Wikipedia, man. Saca la varianza también y después no. Sí, por favor, y lo pasas a dinero presente. Sí, cabrón. Lo voy a aproximar a yendes. Y después no sacas la tasa interna de rentabilidad. Ajá. Sí. Para ver en cuál invertimos. Bueno, otro de Omar Man. Él esperaba poder celebrar el episodio 100. Ya, lo hicimos. Yo no pude venir. Esperábamos entrevistas también. Y tuvimos a Andrés Borgi. Es cierto. Borgi. Es cierto. Lamborghini. Y la otra cosa. Borgi. Es Borgi. Borgi. Y la otra cosa que quería hacer. Borgi como Lamborghini. Esperaba ya filmar el primer episodio de Los Geekos en video. Y lo hicimos también. Simón Varela fue el año pasado. Simón Varela fue el año pasado, creo. Este año fue. No, este año. ¿Fue a principios del año, quizás? Pues sí. También otra entrevista bastante buena. Y tenemos por ahí una entrevista que todavía estamos ahí, híjole. Debería. Hay que hacer esa llamada, pero vamos a ver, porque está complicado, porque es también en Argentina, entonces el tiempo... ¿Varela vino a pasar aquí Navidad o Semana Santa? Fue el año pasado. ¿Navidad había venido? Porque estuve aquí por Navidad, noviembre, toda esa época. Sí. Qué rápido ha pasado el tiempo, si estamos a mitad del año. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Ay, es que esa es la Shanna. Al fin. Déjame ver. De Julio viendo porn. ¿Culito de qué, dice? Porn dibujado. Parece. Mira, los pterodáctilos le están comiendo el ojo al... ¿Cuál pterodáctilo? Estos de jibe. ¿Ah? Los que están en la parte del culo. Okidoki. Bueno, amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que, por favor, pasen a Podcast Ali y voten por nosotros. Visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda donde pueden comprar todo tipo de mercadería geek. Micro Machines también van a poder encontrar enlaces a todos los otros episodios que hemos nosotros grabado y ahí los pueden escuchar. También van a encontrar un enlace al foro donde van a también encontrar todos los comentarios de los oye escuchas fieles y todas las discusiones que tenemos más adelante. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Brito Man decir any day now, mama. Y y no va a decir Flash. No ni Shazam. Ok. Amigos, nos despedimos con esta cancioncita de un grupo que está en el Podsafe Music Network. La canción es Sweet Delilah. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! Bueno, y el nuevo sistema de rating de películas para los geekos, de mejor a menor. A peor, decimos. A peor. A menos, menos mejor. Cineable, rentable, bajable, cable y flash. Por mierda.